se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Beyond the stars, my soul looks somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Es un gustazo nuevamente acompañarlos en nuestra última edición del año 2022. Así que sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Melómanos. Como siempre, programando la mejor música con las mejores voces crooners. Y no solo de voces masculinas, también voces femeninas. Iniciamos con Dinah Washington y el tema For All We Know, podríamos traducirlo como Por Lo Que Sabemos, que es una canción popular publicada en 1934. La música fue escrita por Fred Coates y la letra por Sam Lewis. Esta canción de Dinah Washington alcanzó el puesto 88 en la lista popular de 1962. El tema habla sobre el encuentro casual de dos personas y la posibilidad que ya no vuelvan a encontrarse más en la vida. Entonces, es como que una despedida lo que va habiendo acá entre estas dos personas en este tema. Muy bien. Y bueno, desde ya nuestro acceso, pueden sintonizarnos también vía internet www.radiotgd.com y puede usted sintonizarnos, también puede mandarnos sus mensajitos. Vamos a irnos ahora con un doble play. Le cuento, estos dos temas seguramente usted los va a recordar, tal vez vio las películas, pero seguramente usted vio las series animadas de estos dos temas. Así que nos vamos ahora con el señor Henry Mancini con dos estándares de jazz buenísimos. Chéqueselos y cuando regresemos le cuento qué fue primero, si la versión live action o la película de a de veras y luego la caricatura. O bueno, y ahí vamos a platicar también un poco sobre estos dos temas. Regresamos con esto, vámonos con Henry Mancini, A Shot in the Dark, y luego un tema que usted seguramente va a reconocer. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. We'll be right back. Estamos puntualizando las 19 horas con 14 minutos. Nos vemos con un doble play del señor Henry Mancini y su orquesta. Dos temas, el primero uno, usted tal vez lo recuerde. El tema original se llama A Shot in the Dark, un disparo en la oscuridad. Y es un tema de composición y estándar de jazz de Henry Mancini, escrito para la película y la serie animada El Inspector. ¿Se recuerda usted de esa serie donde salían resolviendo casos? Y ahí pues obviamente era el ayudante el que lo resolvía todo, el inspector no hacía casi mayor cosa, pero de igual manera pues esto se inspiró, ya que primero hubieron una película y luego después se derivaron obviamente las series animadas. Luego también nuevamente en tornamesa a Henry Mancini nuevamente y su orquesta con el tema The Pink Panther, o en español La Pantera Rosa, que seguramente esa es infaltable, que es una composición de jazz escrita como tema para la película de 1963 que lleva este título, La Pantera Rosa. El tema posteriormente fue nominado al premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original en la 37ª edición de los premios de la Academia, pero perdió ante los Sherman Brothers por la película Mary Poppins, que seguramente esa también, así que, tal vez seguramente usted se recordará. Bueno, estos dos temas, y que pues son estándares de jazz, o sea que si alguno de ustedes los escuchó en su infancia, pues ya tenía, nos estaban ahí inculcando un poquito del jazz en las series animadas. Muchos dirán, es que muy buena música la que se iba produciendo antes, y pues claro que sí. ¿Cómo no? Saludos, vámonos ahora con saludos. Saludos a la familia Escobar García, que nos está sintonizando. Gracias por estar pendientes de Radio TGD y por sobre todo también del programa Melómanos. Y también, como siempre, el Melómano, como siempre reportándose allá en la zona 3, William Alexander Rodas Calderón y toda la familia prendidos de la edición de Melómanos. Como siempre, acá acompañándolos, Julio Chicará en las voces y señor Cleo en controles. Vámonos con música, vámonos ahora con Nina Simone y el tema Solitude, y regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Send me back. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. If you need someone to lower the light, and then you want someone to hold you real tight, someone who'll hold you and do it upright, keep me in mind. If you feel lonely and long for a kiss, and then you want someone who'll bring you some bliss, someone who'll kiss you, never resist, keep me in mind. Give me a call, knock on my door, send me a telegram. Yell down the hall, beat on the floor, I'll come running wherever I am. If you need someone to whom you can cling, and then you want someone who'll mean everything, someone who'll love you if you buy the ring, keep me in mind. Keep me in mind. Keep me in mind. Give me a call, knock on my door, send me a telegram. If you need someone to whom you can cling, and then you want someone who'll mean everything, someone who'll love you if you buy the ring, keep me in mind, keep me in mind that you keep me in mind. Estamos puntualizando las 19 horas con 24 minutos. Nos fuimos con dos temas. Nina Simone, antes de nuestro corte comercial, con el tema Solitude, o sea, En mi soledad. Es una composición de 1934, original de Duke Ellington, con letra de Eddie DeLange e Irwin Mills. Se ha grabado en numerosas ocasiones y se considera también un estándar del jazz. La canción tiene una temática optimista, pero con un tono sombrío de conflicto de emociones, soledad y un cariñoso recuerdo. Más que todo, recordando el pasado. Bueno, algunas veces, algunos realizan algunas memoranzas o algunas remembranzas de lo que ha ocurrido en el año y tiene esta mezcla de sentimientos, cosas buenas, cosas que pasaron y cosas que edificaron, por supuesto, todo para bien. Y luego, después de nuestro corte, nos fuimos con Patti Page, o más bien conocida como Miss Patti Page, y el tema Keep Me In Mind, algo así como Tenme En Mente. Es una canción escrita por el compositor y pianista Burt Freeman Bacharach y por Jack Wolf en la letra. Bacharach comentó en una entrevista que le tomó un año y medio escribir una canción que fuera un éxito, ya que esta fue de sus primeras composiciones y esta fue su primer éxito. Estuvo escribiendo bastante, pero esta fue la que realmente pegó. El tema aparece en la película Sleep Tight para el año 2011. Nos fuimos entonces con Miss Patty Page. Saludos especiales, como siempre, un saludo a la familia Juárez Reyes, que seguramente nos están escuchando en alguna parte de la zona 1, ahí por el Calvario, Mercadito de las Flores, como siempre, pegados de la señal de Radio TGD y por sobre todo también de Melómanos. Y si usted se perdió el programa, pues puede volverlo a escuchar, puede revivirlo en su formato podcast. Puede buscarnos en Spotify como Melómanos Radio TGD. Estamos ya pues en lo que es nuestra última edición para el año 2022. Volveremos en la primerita para el año 2023. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con música de Duke Ellington, el tema Satin Doll, y luego con Nelson Riddle, September in the Rain. Regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! estamos puntualizando las 19 horas con 34 minutos. Nos fuimos con música de Duke Ellington y el tema Satin Doll. Algo así como muñeca de seda. Es un estándar de jazz escrito por el mismo Duke Ellington y Billy Strayhorn, con la letra de Johnny Mercer, escrita en 1953. La canción ha sido grabada una gran cantidad de veces por una gran cantidad de músicos y de cantantes. El tema originalmente era interpretado solamente de una forma instrumental, hasta que se convirtió en un éxito cuando su compositor, Duke Ellington, le agregara después letra. Por cierto, este tema era con el que él cerraba o terminaba sus presentaciones en vivo. Y luego nos fuimos con Nelson Riddle y el tema September in the Rain, o Septiembre bajo la lluvia, que es una canción popular que habla sobre la nostalgia y todo lo que ya ha pasado. El tema fue escrito por Harry Warren y Al Dobbin y publicado en 1937. La canción fue presentada por James Melton en la película Melody for Two. Se ha convertido en un estándar, habiendo sido grabado por muchos artistas desde entonces. Muy bien, vámonos con más música. Estamos puntualizando las 19 horas con 35 minutos. Vámonos con música de Johnny Mercer y el tema Glowworm, algo así como gusano luminoso. Y regresamos con más acá, Melómanos, por Radio TGD. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Shine, little glowworm, glimmer. Shine, little glowworm, glimmer. Lead us lest too far we wander. Love's sweet voice is calling yonder. Shine, little glowworm, glimmer. Hey there, don't get dimmer. Light the path below above. Lead us on to love. Turn on the AC and the DC. This night could use a little brightening. Light up, you little old bug of lightning. When you gotta glow, you gotta glow. Glow, little glowworm, glow. Glow, little glowworm, glow and glimmer. Swim through the sea of night, little swimmer. Thou aeronautical bow. Woods primeval. See how the shadows deep and darken. You and your chick should get to sparkin'. I got a gal that I love so. Glow, little glowworm, glow. Little glowworm, turn the key on. You are equipped with tail light neon. You got a cute fast pocket Mazda, which you can make both slow and faster. I don't know who you took a shine to, or who you're out to make a sign to. I got a gal that I love so. Glow, little glowworm, put on a show worm. Glow, little glowworm, glow. Nos fuimos con música de nada más y nada menos que Johnny Mercer, Glowworm, Gusano Luminoso. Es una canción de la opereta Lidiastra de Paul Lick de 1902, con letra del alemán Heinz Wolten-Brackens. En la opereta se interpreta como un trío de tres voces solistas femeninas que cantan alternativamente y el coro de mujeres se une al estribillo. La canción, con su coro familiar, fue introducida al inglés y se convirtió en una canción popular estadounidense por el letrista Johnny Mercer en 1952, tema original que acabamos nosotros de escuchar. Saludos muy especiales a las personas que nos están sintonizando, a Don Herbert Baltazar allá en la zona 1 de Guatemala, como siempre sintonizándonos, que no se lo pierde, siempre está ahí pendiente. También a Edgar Chicará, que se encuentra en Reu, gracias. Saluda a su tío Guayo, que viene de México, dice que él está ahí contento porque pudo ver a su tío Guayo. Buenísimo, anda llegado Edgar Chicará. Y también a Anita de León, como siempre, que nos está sintonizando allá en Trigales. Y por cierto, un saludo también y agradecido totalmente por los buenos conceptos al programa a doña Claudia Cifuentes, que como siempre nos saluda y nos comenta y nos agradece por la buena música que vamos colocando acá en Melómanos. Recuerde, todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Muy bien, nos vamos a nuestro corte, pero regresando, nos vamos a ir con música de Jack Jones, el tema Wives and Lovers. Regresamos con más acá, Radio TGD y su programa Melómanos. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Ya viene el Año Nuevo, la fiesta ya está caliente. Celebre tres deseos, Estrellita del Oriente. Saludos amigos, mi nombre es Hugo Mesa, parte del staff de Box Day. Quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. Should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers, you may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, better wear something pretty. Something you'd wear to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Dim all the lights. To get ready. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. Vamos puntualizando las 19 horas con 46 minutos. Un saludo especial a nuestro amigo Diego Bojo, que nos está sintonizando allá por la colonia San Antonio. Se encuentra ya sintonizándonos. Muchísimas gracias. Nos fuimos con música de Jack Jones, Wives and Lovers, Esposas y Amantes. Es una canción de 1963 de Burt Bacharach y Hal David. Ya habíamos tocado música del señor Bacharach. Ha sido grabado por numerosos vocalistas, instrumentistas y conjuntos masculinos y femeninos, por sobre todo por Jack Jones en 1963. Esa grabación ganó el premio Grammy de 1964 a la mejor interpretación vocal masculina. La canción sirvió para promocionar la película que llevaba el mismo nombre en 1963. Solo que algo curioso con esto, sirvió solo para promocionarla. Sin embargo, la canción no sonó en la película, solamente sonó en los avances cinematográficos. El tema habla sobre los consejos que les dan a las esposas para que sus esposos no las engañen. De eso se trata este interesante tema. Muy bien, vámonos ahora con más música. Y ahora nos vamos a ir ahora con música de June Christie y el tema Midnight Sun. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Hola amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala, y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también, un saludo muy grande y afectuoso. Rising to a snowy height, each star its own aurora borealis. Suddenly you held me tight. I could see the midnight sun. I can't explain the silver rain that found me. Oh, was that a moonlit veil? The music of the universe around me. Oh, was that a nightingale? And then your arms miraculously found me. Suddenly the sky turned pale. I could see the midnight sun. Was there ever such a night? It's a thrill I still don't quite believe. But after you were gone, there was still the stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, and the stars forget to shine. And we may see the meadow in December, I see white and crystalline. But oh, my darling, always I'll remember when your lips were close to mine and I saw the midnight sun. Sun, see a midnight sun above. Estamos puntualizando las 19:51. Vamos con música de June Christie, Midnight Sun. Fue originalmente un tema instrumental compuesto por Lionel Hampton y Sonny Burke en 1947 y ahora se considera un estándar de jazz. Posteriormente, Johnny Mercer escribió la letra para esta canción. Muy bien, vamos llegando a la parte final del último de nuestros programas para el año 2022. Y como siempre, agradeciendo a todos ustedes por su fiel sintonía. ¿Quiere revivir nuestros programas? Pues puede hacerlo. Puede buscarnos en nuestra plataforma en Spotify. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted va a poder revivir los primeros programas y también este último programa en su formato podcast. Así que totalmente agradecidos ustedes porque pues sí, han ido pues reproduciendo y compartiendo todos estos episodios y por sobre todo el apoyo que ha habido también por parte de ustedes y también de Radio TGD. Y vámonos con más música, vamos a irnos ahora con Engelbert Humperdinck y vámonos con el tema Take My Heart. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. De esta manera como llegamos al final de una edición más del programa Melómanos. Agradecemos de todo corazón a todos ustedes que nos han estado acompañando desde el inicio de nuestras transmisiones y de nuestras ediciones y que también nos estarán acompañando en este 2023. Totalmente agradecidos y pues por supuesto, si algunos se preguntarán qué más cosas se vienen para el programa, pues ahí estén pendientes porque seguirán viniendo algunos especiales de otros géneros y por sobre todo también mucha información y pues por sobre todo lo que nos gusta, la música. Bien, agradeciendo totalmente con señor Cleo, como siempre acompañándonos en controles y por sobre todo a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Nos despedimos y nos saludamos en la próxima edición del 2023. Y nos dejamos ahora en un momento con el señor Frank Sinatra, el tema My Way y luego los señores del programa de colores.